Radio Nacional de El Salvador, la radio del Bicentenario. Llegó el momento. La Constitución de la República de El Salvador abre sus páginas. Radio Nacional y el Foro para la Defensa de la Constitución presentan La Constitución para Todos, Construyendo Ciudadanía, con el licenciado Néstor Martínez y el doctor Chema Méndez. Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos están escuchando aquí en El Salvador y en todas partes del mundo vía internet. Pues queremos informarles que tenemos una baja en el programa, ¿no? El doctor José María Méndez pues ha pedido que le excusemos porque está enfermo, está indispuesto de salud, y esperamos, Chema, ahí si nos estás oyendo, pues que estés mejor, ¿no? Que te cures rápido, porque aquí la gente sabe la gran estima que te tenemos y también el público pues ya se acostumbró a escucharte a estas horas de la noche. Bueno, por pronto pues estoy solo, no está además del doctor Méndez, nuestro invitado, está un representante del Islam aquí en El Salvador, porque el programa que vamos a hacer es Religión y Constitución. Se trata de la vivencia que tuve precisamente hace una semana atrás, en que estuve en Irán. Él se llama República Islámica de Irán, el primer estado islámico del mundo que se rige por el Corán, por lo que le dicta el Corán. Y quiero decirles que pues sobre la religión, nuestra constitución dice en su número, en el artículo, 25, que dice, se garantice el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. Es decir, aquí somos libres de hablar acerca del Islam y lo que cómo es que se vive la religión. Bueno, déjenme contarles que cuando se trata de, hay mucha gente acá es muy religiosa, dice que son religiosos, pero una cosa es decir ir a la misa, ir a la iglesia, ir a escuchar a un pastor o a un sacerdote, y otra cosa es llevarle en el corazón y que eso sea el fundamento de su vida. Un ejemplo es que nosotros estamos escuchando precisamente lo que dijo Jesús, está diciendo amaos los unos a los otros, y vemos que en la sociedad eso no sucede así. En cambio, en el Corán está un mandato similar, y entonces eso como lo dice el Corán, es la última revelación directamente de Dios, entonces eso se tiene que cumplir. Y de ahí que tenemos que las noticias que nos han llegado de Irán son precisamente vía medios occidentales, sin tomar en cuenta lo que está sucediendo allá. Pues tuve el privilegio de estar allá y constatar que es una sociedad muy hermosa, muy educada, muy amable, muy alegre, y lo más que todo, para envidia de los occidentales y de los salvadoreños, muy próspera y de una equidad tremenda. Una sociedad en que no hay imposiciones, en que mucha gente se ha equivocado por el velo que ocupan las mujeres y su vestido largo, pero eso es cultural. Quiero relatarles una anécdota, que cuando el Shah de Irán, que fue derribado por el Ayatollah Khomeini, quiso quitar esa cultura, los soldados maltrataban a las muchachas. Por cierto, eran soldados que él había llevado de otros países, maltrataban a las muchachas, que no les importaba que mujer, y ellas en protesta se lo volvían a poner porque estaban defendiendo su cultura. Fue una revolución a todas luces de defensa de cultura y defensa de un estado religioso que reparte su riqueza equitativamente entre todos. Bueno, ya estamos acá, me va a acompañar me va a acompañar Bilal Portillo, que es el director de la Asociación Islámica Chiita. Así que, Bilal, muy buenas noches. Bueno, agradezco la oportunidad que me brinda Radio Nacional esta noche, pues dirigirme a la gente. Agradezco también la oportunidad y la invitación que me giraste para participar de este bonito diálogo y espero que sea provechoso para los oyentes. Claro que sí, los oyentes y los creyentes. Sí, claro. Vidal, ¿cómo es? Explícanos algo sobre el Islam. ¿Qué es el Islam? Bueno, el Islam, tal y como lo concebimos los musulmanes, es la última revelación de Dios a la humanidad. La palabra Islam significa paz, pero en términos prácticos, Islam viene a significar ahora sumisión a la voluntad de Dios. El Islam se basa en ciertos principios de doctrina y ciertas prácticas fundamentales. Los principios doctrinales los podemos resumir en tres grandes bloques. El primero de ellos, y quizás el fundamental, ¿verdad?, donde es la piedra angular de la religión, es la unicidad de Dios, es decir, la creencia que solo existe un Dios. En árabe se le conoce con el nombre de Allah, pero es la palabra que designa precisamente a lo que acá se le conoce a Dios. La segunda de estas creencias fundamentales es la creencia en la profecía, es decir, que Dios ha enviado profetas a través de todo este tiempo que ha transcurrido en la humanidad, siendo el último de ellos el profeta Muhammad, que la paz sea con él y con su descendencia. También se cree, ¿verdad?, de que Dios ha mandado libros sagrados, siendo el Corán el último. Creemos en los ángeles, ¿no? Como... Jesús fue un profeta. Jesús fue un profeta, bueno, es un profeta muy reverenciado en el Islam. Hay gente que equivocadamente piensa que, incluso me han comentado que para ser musulmán hay que renegar, dicen, de Jesucristo. Al contrario, Jesucristo es nombrado varias veces en el Corán con mucho respeto, al igual que su madre, la Virgen María. Entonces, y la última de las creencias fundamentales del Islam es la creencia en un día del juicio, un día en que se rinde cuenta, ¿verdad?, de las acciones buenas y malas que se han hecho durante el periodo que hemos gozado de vida. Ahora, ¿cómo es que en Irán se crea un estado, la República Islámica, la primera república religiosa del mundo? ¿Cómo es que se llega a esa situación? Bueno, como ya tú relataste anteriormente, hay un periodo en el Irán que llega, digamos, a su máximo paroxismo, por decirlo de alguna manera, con la llegada del Shah de Irán. El Shah de Irán empieza a implementar ciertas leyes muy represivas para con la gente. Entonces, de ahí, de esa represión que el Shah impone a la gente, es cuando inicia este sentimiento de querer liberarse de esa opresión. Obviamente, esta revolución que se gestó en Irán en 1979 tiene una característica muy especial, y quizás que la diferencia de las revoluciones que conocemos en Latinoamérica, y es que esta revolución estuvo basada en la inspiración religiosa y no hubo armas de por medio, ¿verdad?, de parte de la gente. La gente protestaba por esas leyes que tú ya relatabas, como por ejemplo que se impedía a las mujeres usar el velo, se les impedía la entrada a las mezquitas, a los clérigos y a las personas que estudiaban la religión también, de alguna manera se les reprimía, ¿verdad?, en cuanto a expresar libremente lo que es la fe. Es así como se inicia este periodo revolucionario en Irán, que culmina con la llegada del Ayatollah Khomeini a la República después de un largo exilio, porque este proceso revolucionario no es de un día para otro, sino que hay un proceso de más de 20 años en que hay una lucha continua por remover, ¿verdad?, esa represión que el Shah estaba imponiéndole a la gente. Estaba haciendo un paréntesis, ahora leí las noticias del Ayatollah que está ahí, Khamenei se llama. Ayatollah Khamenei. Sí. Entonces estaba viendo ahí que unos que supuestamente protestantes en Irán, y que ya voy a hablar de eso también, que una farsa montada por los medios internacionales, estaba leyendo que un tipo decía que abajo el Ayatollah, ¿verdad? Sí. Eso es, de acuerdo a mi experiencia que tuve, es inconcebible que alguien pueda pedir eso, especialmente iraní, y especialmente si se llama musulmán, porque debe saber que los ayatolas son unos hombres, yo diría, grandísimos sabios. Ellos no solo son, como aquí puedo decir, un pastor que solo habla Biblia. Ese hombre sabe de ciencias, sabe filosofía, sabe de la naturaleza humana, ha estudiado por más de 40 años, estudios profundísimos sobre religión, estudios profundos sobre lo que es el ser humano. Ellos son una especie de sabios, y no es fácil comparar, han querido comparar esos sabios con Gaddafi, por ejemplo, y eso es totalmente diferente. Sí, obviamente que Para comenzar, la palabra Ayatolá significa signo de Dios. La preparación que tienen estas personas en cuanto a no solo aspectos religiosos, sino de cultura general, claro, filosofía, teología, literatura, artes, es muy amplia. Y no se puede hacer un paralelismo entre los líderes árabes como Gaddafi, como Mubarak, y los ayatolás, ¿verdad? Sí. Además, ellos ejercen un papel importantísimo en la cuestión esta del mantenimiento de la revolución, de la república, ¿verdad? A través de su trabajo religioso y también a través de su trabajo político. Claro, claro, porque el trabajo político, pero no se debe entender como se practica acá, ¿no? Obviamente. Allá el trabajo político es lo mismo que la aplicación del Corán al pie de la letra. Claro, sí. Sí, hay gente que, de manera equivocada, cuando se habla de política, inmediatamente piensa en la política que se hace en el país occidental, ¿no? Occidental. Sí. Y en países como Irán, tal como y tú lo habrás atestiguado, es muy distinta. Se basa en una ética distinta, se basa en un libro sagrado, y por lo tanto ya su aplicabilidad en la sociedad crea resultados muy diferentes. Estaba, cuando hablaste de la Ayatollah Khomeini, una anécdota para que vean la calidad de este hombre, pues, que una anécdota, estábamos visitando la casa donde él vivía cuando llegó del exilio, ¿no? Y entonces sucedió que montaron un operativo para irlo a sacar, porque él no dejaba de decir la verdad, lo podrido que estaba el gobierno y lo podrido que era la relación con los Estados Unidos. Él no lo decía así, pero él estaba siempre aclarando a la gente quiénes eran sus verdaderos enemigos. Y entonces, sin armas, sin violencia, un día cuenta que llegaron a traerlo hombres fuertemente armados a su casa, humilde casa, no tenía ni siquiera seguridad, nada, simplemente sus seguidores, que no eran muchos, y entonces empezaron a maltratarlos. Cuando él salió y dijo, si es a mí a quien quieren, ¿por qué maltratan gente? Y los tipos eran armados hasta los dientes, como dicen. Y cuando se lo llevan, el Ayatollah se da cuenta de algo. Y esto es para que vean el tipo de gente que está al frente de esta revolución islámica. Él se da cuenta que los soldados que lo llevaban capturado iban asustados. Ellos eran los asustados. Y sucedió que adentro del vehículo él empezó a consolarlos. Eso es maravilloso en un verdadero líder, ¿no? Sí, la verdad es que el Ayatollah Khomeini representa para muchos musulmanes lo que es el ideal de un líder religioso, un líder consciente, un líder también muy humano. Claro. Es un aspecto, yo diría que en estos sectores, muy desconocido. Estaba viendo un documental hace poco que produjo el Biography Channel, en el que se hablaba muy mal del Ayatollah. Y uno se pregunta, ¿esta gente conocerá realmente todas estas historias? ¿Conocerá realmente a profundidad lo que fue la vida y el ejemplo del Ayatollah Khomeini? Yo creo que no, ¿verdad? O si lo conocen, lo esconden. Entonces es muy importante que hoy hablemos y saquemos a la luz, ¿verdad? Claro. Este tipo de anécdotas que arrojan cierta verdad sobre todos estos aspectos importantes del Islam en general. Lo que ha sucedido es esa anécdota que quería contar también. El 14 de febrero, una manifestación supuestamente de protesta, ¿no? Los 8 periodistas que estaban allí, o 7, porque llegué un poco tarde, ellos vieron lo que sucedía y vieron que solo eran como 50 o 60 personas. Sin embargo, esas 50 o 60 personas fueron magnificadas con un lente de aumento mediático occidental y dijeron que eran miles los que estaban protestando. Una disculpa, mi estimado Néstor Martínez. Vamos a hacer un breve espacio a la interesante tertulia que ustedes mantienen en este momento para dar paso a una información importante. Rigoberto Chinchilla se encuentra en el sector del Parque Yucatán, donde nos reporta se ha registrado un accidente aparatoso bastante fuerte, bastante impactante a esta hora. ¿Qué tal, Rigoberto Chinchilla? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Venancio. Saludándote, lamentablemente, para dar esta información, hace aproximadamente unos 5 minutos, acaba de suceder un aparatoso accidente, un vehículo particular, color rojo, marca Gio, modelo 88, se acaba de estrellar justamente contra el muro histórico de lo que se conoce con el Parque Cuatlán, exactamente frente a los laboratorios Mac Bloch, es decir, sobre la parte norte del Parque Cuatlán, a esta hora de la noche son dos personas las que se conducían en este vehículo, que han sido atendidos inmediatamente por agentes de la policía militar que custodiaban aquí la parte del hospital militar, y han sido trasladados inmediatamente en el costado sur de la entrada del hospital Rosales. De momento la Policía Nacional Civil no se ha hecho presente, sí los agentes del CAN que custodian el Parque Cuscatlán, pero repito, ha sido un accidente aparatoso. Aún la policía no se ha hecho presente, el vehículo prácticamente colisionó y rompió, ha roto la simetría de ese muro histórico de este Parque Cuscatlán, y las condiciones de las víctimas eran bastante graves. De modo entonces que, para informarles que el paso por este tramo de la ampliación de lo que se conoce como la Alameda Rubel, a la altura del hospital Matt Blows, se encuentra prácticamente obstaculizado a partir de este accidente, que prácticamente derriba un árbol y termina el vehículo estrellándose contra el muro histórico de toda la celosía que abarca prácticamente la manzana de lo que conocemos como el Parque Cuscatlán. Esta era la información, Venancio, que quería trasladar a esta hora de la noche. Rigoberto, por lo que tú nos describes, este vehículo que ha impactado, estos vehículos que han impactado este muro histórico del Parque Cuscatlán, venía a excesiva velocidad, a saber la velocidad que cuando iba en marcha, y un lugar que no es apto para correr a excesiva velocidad. Sí, sin duda, aunque la Alameda Roosevelt, como tú sabes, se presta. Exactamente, los que conocemos un poco la zona, si hacemos un poco de memoria, hay un semáforo precisamente en una intersección que está el paso que se abrió del hospital militar, que antes estaba totalmente cerrado, que viene de la calle de la Juan Pablo II, pasando por el Cerro Salvadoreño hasta colindar con lo que es esta Alameda Roosevelt, sin duda, pero fue un accidente. Yo conversé con los vigilantes, que fueron los que me dijeron, yo venía justamente caminando por este tramo cuando me dijeron que en realidad había sucedido hace 3 minutos, o ya prácticamente 6-7 minutos que esto sucedió, pero lo que me informan que en realidad el vehículo, ellos también se sorprendieron, no le escucharon la explosión y cuando se estrellaron, y entonces inmediatamente trataron de estar, pero sin duda, o puede ser un tema de distracción o exceso de velocidad, pero la situación es que el vehículo se estrelló, 2 personas víctimas resultado de esto, y la presencia de momento de la policía, que, como repito, quizás porque aún acaba de ocurrir, pero han sido atendidos inmediatamente. Venancio. Muy cerca de donde está el muro a los desaparecidos, Rigo. Exactamente, has colocado exactamente el lugar donde está ese muro histórico de los nombres de las víctimas de la guerra y de los desaparecidos de este país y torturados. Exactamente, él está en la parte de atrás. Creo que ha sido bastante laboriosa la actitud, al menos de estos agentes del CAN, estos 3 agentes del CAN que se encontraron acá y en este lugar, y también de la misma policía militar. ¿Y este muro, muro que es tan significativo, habría resultado dañado? Sí, sin duda el muro está, yo estoy siendo testigo ahorita de cómo prácticamente esta decoración histórica que tiene el muro, que es a lo largo, ¿ya? Sin duda va a tener que ser reconstruido, ¿ya? Perdiendo así la originalidad histórica que con la cual fue diseñada. Lamentablemente esto sí es parte del patrimonio cultural de esta ciudad, también se ve afectada en este caso de este accidente. Te agradezco mucho, Rigoberto. Bueno, Venancio, buenas noches a todos. Bien, era la información del periodista Rigoberto Martínez Chinchilla, informándonos desde el propio lugar de los hechos de este accidente lamentable, pues, y en el lugar donde se ha registrado. Y es que hemos observado a automovilistas, a choferes de microbuses, corren a excesiva velocidad, como que van en pista abierta, como que no hubiera más tráfico pesado en la zona, y en esa que zona corren especialmente, a excesiva velocidad, sí, como que no pasara nada. Imagínese, ahora esto sea en lo que se tradujo en un accidente muy fatal y complicado para las personas que han resultado severamente lesionadas y que ya han sido llevadas a un centro asistencial, como nos informaba Rigoberto Martínez Chinchilla. Gracias, Rigo, y muy buenas noches. Y continuamos con este interesante programa del Foro de la Constitución. Continuamos contigo, Néstor. Muchas gracias, Venancio, y a Chinchilla también por la oportunidad de la nota, para que vean lo que es Radio Nacional, ¿no? Siempre oportuna. Bueno, a propósito de accidentes, allá en Irán pude ver una cantidad de vehículos enorme. Dos cosas. Uno, me llamó la atención de que mucha marca francesa, ¿no? Peugeot y Renault. Y luego hay otra Suzuki también, y hay unos carros que son de marca iraní, ¿no? Entonces yo dije, ¿cuánto vehículo acá, no? Pero resulta que ahí está la fábrica, ¿no? Y un carro allá no es muy caro, nuevo. Puede costar entre 4 a 7 mil dólares en una marca nuevo. Y todo el mundo tiene carro allá, pero eso no quiere decir que haya accidentes como acá. Y me llamó muchísimo la atención. Yo incluso puedo jurar, no vi ni un accidente allá. Y vieran la cantidad de vehículos que hay allá. Parece que cada gente tiene un carro. Y no suceden accidentes. Y uno se pregunta, ¿por qué no hay accidentes? ¿No? Y es precisamente por la disciplina religiosa y política que tiene la misma gente. Cuando yo le preguntaba a una jovencita que estudia, estudiante de filosofía, que otra cosa hermosa, la gente allá se acerca, cuando ve un extranjero, se acercan a saludar y a conversar. Es una gente amabilísima. Estas jovencitas estaban paseando en la ciudad de Isfahan, en un centro cultural y centro comercial muy hermosísimo, una gran plaza, un mercado rodeada de un bazar que es mercado. Entonces, y yo le dije, mire, pero aquí mucha gente no hay policías, no he visto policías. Y ella dijo algo que tiene, y ya me ha impactado muchísimo, estas sencillas palabras: la policía somos nosotros, dijo, y se puso a reír. ¿Por qué? Porque no se trata, como un amigo me decía ahora, es que yo no podría vivir en esa sociedad. Es que no se trata de vivir en esa sociedad, se trata de cambiar internamente. Es un cambio profundo que sucede en el alma de la gente, ¿no? Y la gente misma se vuelve, porque el Corán dice, uno no puede ser malcriado. Bueno, la palabra malcriado es la peor que le pueden decir a uno ahí. No hay ofensas, no hay cóleras, no hay alcohol, no hay la vida entre parejas se estima muchísimo, la familia, no hay quien va a andar pensando en otra gente ni nada. Es una sociedad muy sana. Sí, la verdad es que nosotros los musulmanes, cuando hablamos del Islam, solemos definirlo más que una religión, un estilo de vida. Exacto. Que llega a influenciar todos los ámbitos de desarrollo del ser humano. Por eso es que sociedades como la iraní, en la mayoría de casos, pues nos presentan esa faceta del Islam complementaria, esa faceta que abarca todo en el diario vivir del musulmán. Bien lo mencionabas, el Islam prohíbe el alcohol, el Islam prohíbe las vulgaridades, el Islam tiene un código ético muy fuerte. Y eso se ve reflejado precisamente en la forma en que interactúa la sociedad en países como Irán, que es raro ver que la gente se insulte por la calle, es raro ver accidentes. Le digo que no se mira. Sí, a pesar de que en apariencia el tráfico es un caos. Sí, es un caos. Muchos así lo vimos y es un caos total. La gente es muy amable y es muy hospitalaria, ¿verdad? Sobre todo con el extranjero, porque uno de los mandamientos principales a nivel ético del Islam es precisamente ese, ser hospitalario con aquel que se encuentra de viaje, ¿verdad? Atenderlo bien. Y creo que en alguna medida tú lograste experimentar esa calidez. Exacto. Me acuerdo que me atreví, y es feo que uno en Latinoamérica no pueda salir solo en las calles oscuras, ¿no? Si no tiene detrás un tipo que lo puede amenazar, matarlo, robarle sus pertenencias. Y sin embargo, allá en Qom, precisamente la ciudad sagrada, estuve caminando por los callejones y me sentí muy seguro, incluso cuando no estaban iluminados a media luz, ya no digamos llegar al centro. Es una maravilla ver ese mercado en la noche, todos los días llenísimo de gente que salen a hacer sus compras. Las mujeres, ya no se diga, que aquí ahí está la mala apreciación de que son reprimidas. No, si ahí y las mujeres son las que mandan prácticamente, ¿eh? Ahí yo veo que va el padre de familia cargando con todo, ¿no? Y así lo manda la ley, y ese respeto para la mujer allá, cosa que aquí no se tiene para nada. Y toda esa seguridad que uno siente, uno dice, ¿de dónde les emana? Y les emana desde adentro a todos, no les emana desde afuera como acá pretenden, ¿no? Sino emana de cada persona. Y eso Me recuerdo y quiero contar esta anécdota también, cuando iba caminando a un lado del santuario de Fátima, un santuario venerado por millones de gentes en todo el mundo, y lo visitan, hasta alfombras ponen porque se llena, un edificio enorme, y hay otro más enorme que ese, me dijeron, me quedé con la boca abierta. Si ese me dejó la boca abierta, el otro seguro que no me va a alcanzar para abrirlo. Pero iba caminando y frente a mí venía un joven delgado, alto, espigado, pálido, con su barba siempre. Y al rato, cuando me quedé entretuve en unos escaparates, sentí que me tocaban, ¿no? Era él. Le llamé la atención, porque yo estaba utilizando un poncho andino para el frío, ¿no? Entonces me estuvo interrogando, estuvimos hablando muchísimo. Me preguntó si había vivido en Estados Unidos, le dije que sí, y me dijo si era seguro. Yo le dije que no era seguro. Si no, vayan, los que han vivido en Los Ángeles ya se darán cuenta que no es seguro. ¿Y cómo sentirán? Le dije, más seguro que Estados Unidos, porque aquí no hay molestias de nada. Incluso un periodista atestigua de que hasta los pordioseros van bien vestidos, dice, no son zaparrosos como en acá, dice. Y cantidad de cosas que vieron ellos, cómo tratan también a los extranjeros, es lindísimo. Son gente, estamos allá en Isfahan, hasta nos ofrecieron su refrigerio que llevaban, que comen muchas semillas, ¿no? Entonces las jovencitas llevaban, y jovencitas, para que vean que no son hombres, sino son jovencitas, como es la mujer reprimida, no va a hablar con alguien extranjero, no. Hablan y conversan, preguntan, quieren saber, y ellas están muy conscientes porque tienen acceso a internet también, pueden ver las noticias, pueden ver cable también, y están conscientes de lo que se dice, las mentiras que se dice acerca de Irán. Precisamente ese punto que acabas de mencionar es importantísimo, el papel que juega la mujer en una sociedad como la iraní. Muchas personas, por la propaganda de algunos medios de comunicación, tienen una imagen bastante oscura de lo que es el trato que se le da a la mujer en el Islam, confundiendo, ¿verdad?, esta imagen tan primitiva que dejan los talibanes o Arabia Saudita sobre el trato a la mujer. Sin embargo, cuando uno experimenta interactuar con la sociedad, en este caso la iraní, uno se da cuenta que la mujer tiene un papel fundamental, porque sí lo manda la religión en sus bases. Que otros hayan distorsionado esas leyes para favorecerse o para mantener esos patriarcados o para mantener el machismo en las sociedades es otra cosa, pero sí. Eso que mencionas es muy cierto. La mujer tiene un papel fundamental. Es más, la mayoría de los estudiantes universitarios en Irán son mujeres. Hay muchas mujeres profesionales. 70%. 70%. ¿No? Sí. Hay muchas mujeres profesionales, hay muchas mujeres independientes. La mujer, prácticamente hablamos, que está moviendo la sociedad en países como Irán. Sí, yo me di cuenta también, pues tuve la oportunidad de saludar al único, entre 70 millones de iraníes, el único salvadoreño y su esposa. Y sus tres hijos, son los cinco salvadoreños que están allá. Por cierto, un diario derechista que ustedes aquí conocen dice que Irán estaba entrenando a la avanzada varios salvadoreños, y eso da risa, por Dios. Resulta que el único salvadoreño que está allí, Mustafán al-Salvadori, me llevó a su casa, y sorpresa, ¿verdad?, en la casa no hay muebles, porque la costumbre iraní y no es de muebles allá. Hasta ahora, y gente ve bien raro la venta de muebles allá, lo que se vende son alfombras cuando uno entra a una casa de visita o a un santuario, a una mezquita. Se tienen que quitar los zapatos porque esa es la educación, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de saludar a Teresita, también conocer a sus hijos, saberle que están muy bien educados los muchachos. Y no le di la mano, porque a las mujeres no le dan la mano a los hombres, ni los hombres a las mujeres, no solo las mujeres entre mujeres y hombres entre hombres. Detallitos, ¿no? Y Teresita, toda una gran señora, con su ataviada con las ropas que manda la sociedad iraní. Y eso no causa nada de extrañeza, ¿no? Y me di cuenta que están muy bien enterados de lo que está pasando acá, quizá más que muchos salvadoreños. Están ahí, se conectan, envían emails y toda la cosa. Me contó una anécdota también de que cuando llegó su madre a visitarla, ella, la mamá, le enseñó a andar en el transporte público, dijeron, porque ella no se atrevía, y la mamá quedó maravillada de la atención, de la joyería incluso que hay allá para las mujeres, para que vean que no es un estado pobre, atrasado, sino que es un estado riquísimo, que ha sabido llevar la prosperidad bajo el Corán a todas las familias iraníes, ¿no? Y otra cosa también, cuando una mujer se casa, el marido asume todos los gastos. Allá él va a pagar todas las cuentas, alimento, casa, todo, porque eso manda la ley. Y si la mujer tiene trabajo, él no tiene derecho ninguno sobre ese salario. Y si tiene una herencia, la mujer recibe menos y el hombre más. Y uno dice, ¿por qué? Primero, porque lo que le toca a la mujer es intocable. Es para ella estrictamente. Y el hombre le toca más porque tiene que afrontar los gastos de la casa. Así que allá casarse es la base también de la... Aquí dicen que la familia es la base, pero las familias están todas deterioradas, incluso las que no emigran en su interior, ¿verdad? Tienen bastantes problemas. En cambio, allá pude ver en esta familia salvadoreña bien felices los chiquillos jugando. Se portan igual, lloran igual que todos los niños. Pero la diferencia es que no hay maltrato. Eso se prohíbe también. Y como bien decías, la mujer está en un plano, tanto que el santuario sagrado de Fátima es visitado por millones de gente, y es una mujer, ¿verdad? Sí, por supuesto, añadiendo algo sobre la familia de Mustafa Salvador, es el presidente de la Asociación Cultural Islámica Chiita El Salvador, un hombre que durante mucho tiempo se dedicó a construir esto que hoy tenemos, que es la asociación. Y bueno, gracias a Dios, hoy se encuentra haciendo estudios superiores en religión islámica. Esperamos tenerlo pronto por acá. Y bueno, sí, el santuario más venerado en la ciudad de Qom y uno de los santuarios más venerados en el mundo musulmán es el santuario Fátima Mazuma. Nuestra asociación incluso lleva el nombre de Fátima Zahra, que es la hija del profeta Muhammad, que la pasea con él y con su familia. Y eso ya debe de dar una señal, ¿verdad?, sobre el papel que la mujer viene desempeñando desde hace tiempo. Yo mencionaba una vez en una pequeña entrevista en el diario Colatino de que sin el papel fundamental de la mujer en el desarrollo del Islam, el Islam hoy no existiría. Sí, también pues yo, como aquí dicen que la mujer es sometida, ¿verdad?, pero hay una cosa que les alegraría a las mujeres. La mujer allá es la que puede usar oro, el varón ocupa plata. Así que y yo pude ir a las joyerías, cosas lindísimas, ¿no?, y mujeres comprando y negociando precios, ¿no? Es algo increíble cómo allá la mujer está bastante liberada, ¿no? Uno en las tardes casi solo mujeres se miran, ¿no?, y son pocos los hombres que se miran en los mercados, en toda esa negociadera que hay ahí, esos mercados tan lindos que hay en Irán. Son unos, están a veces bajo tierra, ¿no?, pero en enormes pasillos, en que son antiguos, por cierto, ¿no? Es una estructura antigua, de tradición antiquísima, y que si uno se pierde y no anda un guía, ahí no sale más ahí. Hay una cantidad de salidas, entradas. Y otra cosa que esto me quedé maravillado, me sentí como en un cuento de las mil y una noches, aunque son árabes, pero ellos mencionan la descripción de la belleza del santuario de Fátima, es preciosísimo. Y el palacio que vimos también, visitamos un palacio en la ciudad de Esfahan, y es increíble, un palacio que desde afuera se mira de dos plantas y desde diversos ángulos, cuando en realidad tiene seis plantas. Los ingenieros antiguos eran habilidosos para construir. Podemos ver también sobre arquitectura un templo que se mueve y tiembla toda la casa y no se cae, lo mueve un tipo ahí arriba y no se cae. Eso es la noche también en Esfahan, es lindísimo, ¿no? Ese puente famosísimo que tienen, que es un águila estilizado, los leones que no tienen ojos, pero cuando les da la luz de la luna se le miran los ojos que brillan cuando uno está a distancia. Esto, todo eso es una, ya no digamos, nos fuimos a Persépolis, que es otra ciudad hermosísima, me imagino, ¿no? Pero yo tenía una pregunta, Bilal, ¿cómo se vive el Islam en El Salvador? Bueno, en el país, para comenzar, la comunidad islámica es muy pequeña, es más, no supera los 100 miembros. Bueno, hay algunas cosas que a veces dificultan la vida del musulmán en un país como este. Todo el mundo se le hace difícil, pero específicamente para un musulmán como nosotros, las cuestiones como la alimentación, por ejemplo, encontrar alimentación que cumpla con los requisitos de la la islámica a veces es difícil, sin embargo no es imposible. Se puede desarrollar una vida islámica en un país como El Salvador. Ahora, hay otros elementos que también pueden llegar a hacer un poco difícil la existencia o el desarrollo completo de un musulmán en el país, y es el tema de los prejuicios, porque hay demasiado desconocimiento sobre el Islam. Entonces, para ponerte un ejemplo, nosotros tenemos una hermana musulmana en una asociación que nos ha narrado cómo en varias ocasiones ha sufrido burlas, insultos, incluso de parte de miembros de seguridad de algunos bancos. También ha sufrido una especie de acoso, ¿verdad? Porque ella usa la vestimenta islámica. Y otros miembros que también, por su condición de musulmán, han sido en algunos casos discriminados, insultados, etcétera. Pero son cosas que se pueden superar. Yo pienso que en la medida en que la gente pueda conocer un poco más sobre el Islam, su cultura y sus valores, todo lo que el Islam le ha dado al occidente, creo que podemos ir derribando estos prejuicios. Claro, por ejemplo, la aritmética, la geometría, los grandes geómetras, ¿no? Eran islámicos, ¿no? Grandes matemáticos, los poetas también, como decía, la arquitectura, los que decoraban templos, el arte de escribir, todo eso es una influencia tremenda. Bueno, el alfabeto también, así que mucha gente acá, y lamento mucho pues que mucha gente sea fanática, y ahí ven la contradicción de esta gente, ¿no? Dicen que adoran a Dios, pero no siguen a Dios. En cambio, un islámico sigue a Dios y practica lo que dice. Si el Corán le prohíbe tal cosa, pues sí lo tiene que hacer. Y hay una cosa que me enteré también en Irán, y porque el Corán lo manda, es no atacar. Un musulmán no ataca, porque considera la vida humana de los demás lo que tiene enfrente. Pero también dice que si los atacan, ellos se van obligados a atacar. Y a mí no me gustaría atacar a Irán. Ya vieron lo que sucedió. Sacaron a Estados Unidos de su territorio, ¿no? Se tomaron la embajada en Teherán, por cierto, y sin armas, ¿no? Sí, hay un principio en el Islam que nosotros conocemos como yihad, que se ha mal traducido en Occidente como guerra santa. Yihad significa esfuerzo. Y sí, el musulmán tiene prohibido la agresión, pero cuando es agredido, tiene la obligación de defenderse. No solamente con las armas, ese es el último recurso, sino respondiendo a través de los medios apropiados, ¿verdad? Si hay un ataque ideológico, pues se procede a responder de esa misma forma. Pero mucha gente piensa que el musulmán es un sujeto agresivo, que en las sociedades islámicas la violencia es la que predomina sobre la razón, cosa que no es cierta, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos creo yo importante que los estemos tocando ahora. Y hay un aspecto que me llamó la atención. Estoy leyendo acá, ya casi lo termino, me interesó muchísimo la historia del profeta del Islam, Muhammad, que es conocido como Mahoma en Occidente. Hay un símil bastante con lo que está sucediendo ahora en Irán con su revolución, ¿no? Porque lo que hizo, bueno, para contarles algo, las tribus que vivían cuando estaban haciendo el Islam, según cuenta este libro, no querían a las mujeres. Nació una niña y las tribus las iban a enterrar vivas. E incluso cuenta aquí que uno de ellos se fue a guerrear y la esposa la dejó embarazada. Bueno, él no sabía que estaba embarazada y nació una niña. Y ella ocultó a la niña hasta que la niña estuvo adulta, ¿no? De unos 14, 15 años. Un día que llegó, la niña saludó a la mamá, que no tenía que hacerlo, pero ahí estaba él. Y él le dijo, ¿y quién es ella? Es tu hija, y le contó de la historia. Entonces él en la noche se la llevó y la fue a enterrar viva. Y eso se lo contó al profeta que escribe acá. Y entonces era algo que le tocó. Y con muchos pensadores y filósofos occidentales se sorprendieron de cómo bajo la bandera del Islam toda Arabia se entró en la civilización. Y eso es reconocido por todo el mundo acá. Cómo Arabia dejó de andar de tribu en tribu, de andar de idólatras, de matar mujeres, de guerrear por mujeres y cabras. Estaban en el mismo nivel. La mujer era muy maltratada, los árabes hacían con ella lo que querían, los idólatras. Y cuando llega el islamismo, entra la civilización, entran a la civilización. Y contrario a lo que se está pensando, como bien decía, de que la gente es violenta, de este lado piensa que es una sociedad violenta, que maltratan a la mujer, no es cierto. en el libro también cuenta que cuando ellos deciden, porque muchos los estaban atacando, los hipócritas, ¿no? Que aquí hay muchos hipócritas religiosos que dicen una cosa y aparecen con motos ahí, con armas, luciéndose en la internet, en fotos que hacen circular. Ellos tenían mucha gente alrededor así, y los convencían, platicaban, y miraban que el profeta les da un ejemplo excelentísimo. Y no solo para que vean que el profeta no solo todo era miel sobre hojuelas, sino que hasta una vez recibió un espadazo que las astillas del casco se le entraron, porque él también no iba, vayan ustedes a pelear, ¿verdad? Porque las tribus que los rodeaban eran bélicas y no los querían. Incluso en el capítulo en que estoy, que me he quedado emocionado acá, ¿no? El capítulo en que estoy es cuando los romanos van a enfrentar a los musulmanes, que ya se habían expandido por toda Arabia, ¿no? Y un ejército de 40,000 gentes va a atacar a los musulmanes, pero en eso me he quedado en esta narración histórica. Muy interesante, por cierto, una lectura muy hermosa. Así que hay otro también por ahí, la cultura también, tengo otro similar a este sobre la cultura, en que uno se empiezan a quitar los velos, ¿no? Y yo fui testigo de algo sorprendente en Quito. ¿Cómo se llama el amigo que está en Quito? Mirjalil, sí. Pues él, anduvimos de arriba para abajo porque había que sacar la visa para viajar. Y cuando salíamos de la embajada de Irán, con el documento ya, todo ya descansando y sacariciando la frente, dice uno, ya salimos. Porque esa es otra aventura bien linda, ¿no? La atención que recibí ahí fue magnífica, de primera mano, que no se da en cualquier otra embajada en el mundo. Entonces, resulta que un señor en una moto, que no fue ni golpeado, pero casi lo golpeó un carro, se bajó, le puso el carro enfrente de la moto, y para mí fue vergonzoso, como me sucede cuando un ser humano golpea a otro, y yo siento vergüenza, no sé por qué, pero no debería un adulto a golpear a otro. Y empezó a golpearlo en la cara. El otro no bajó el vidrio porque se lo quebraba, seguro, ¿no? Y entonces este señor de la moto empezó a golpearle, a darle duro. Y el otro, porque estaba, pero enojadísimo. Y entonces intervino, ¿cómo se llama el amigo? Mirjalili intervino. Y yo dije, ¿por qué intervino? Le van a pegar a él. Y el de la moto, al ver la presencia, como él tiene la presencia, se calmó, y él me dijo, el Corán nos ordena intervenir si podemos, y yo pude intervenir, y el tipo se le quedó viendo y se fue. Y me gustó ese gesto, cosa que nunca había visto un gesto yo de veras, de práctica religiosa, que diera resultado, ¿no? Aquí, por lo general, ahora, hermano, ya va a ver que le vaya, no es mentira todo eso, son lo que llaman, los musulmanes llaman los hipócritas, ¿verdad? Que dicen una cosa, pero hacen otra. Y esta sociedad así está hecha, no tiene unidad espiritual para mí, sino que tiene una, no tiene ni unión, pues, porque unos creen de Jesucristo de diferentes maneras, crean su secta, y aquí hay sectas hasta para regalar, ¿verdad? Y no se trata de eso, en el Islam no se trata de eso. Entonces, toda esa vida a mí me sorprendió muchísimo, me sorprendió como la religión viviente. Eso es algo que creo que es muy beneficioso para la humanidad. Incluso yo creo que todo musulmán que es conocedor precisamente de esos aspectos éticos a los que manda el Islam, trata en la manera de sus posibilidades de ser un reflejo de la religión. Por eso decimos, y como bien lo notas, que el Islam es la religión viviente, porque el musulmán trata de vivir esa fe, sí, y de demostrarla a través de su conducta. Ese acto de este señor Mirjalili es un acto que obviamente es muy ejemplar, que sí, deberíamos de practicar un poco más acá, nos hace falta. Claro, aquí todos nos hacemos los locos, por más cristianos que seamos, ¿no? Quiero también decirle a nuestros amigos que tenemos los teléfonos de opinión, el 2222-0971 y el 2222-0972, pues, para que nos hagan una llamada, nos interesan sus comentarios también. Y el interés de este programa es ver cómo dentro de un mar, digamos, religioso, que católico y sus descendencias protestantes y los que hay por haber y todo, pues tenemos acá también el Islam también presente en El Salvador, como bien dice Bilal, poquitos, pero están en su fe, ¿no? En viviendo su fe. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Diga. Bueno, a lo mejor nos vuelve a llamar quien nos quería contactar, ¿no? Insisto, el 2222-0971 y 2222-0972. ¿Hay posibilidades aquí? ¿Cómo es que se van sumando los creyentes o no ha crecido el número de creyentes aquí? Avanza, obviamente no a la velocidad que uno por espera, supuesto. Pero sí, a través del trabajo que hace la asociación, por ejemplo, de presentar el Islam a la sociedad, se suman nuevos miembros que están interesados en no solamente en conocer, sino en asumir el Islam como un estilo de vida. Entonces, uno de los objetivos principales de la asociación, para comenzar, es presentar el Islam. Porque en la medida en que la gente conozca el Islam, así va a interesarse y obviamente a tomar una decisión sobre si el Islam es un estilo de vida que les conviene o no. Muy buenas noches. Siento la religión islámica con la religión supuestamente cristiana de El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Porque dice que aquí en este país, ¿verdad?, como hay el amor al dinero, la causa de todos los males, dice la Biblia, y no lo cumplen las personas. Por ejemplo, por el amor al dinero hay corrupción, millones que se roban, los corruptos que han robado. Y también por el amor al dinero, los mareros ponen la renta a los que ellos prefieren, quieren quitarle dinero, y no los matan. Por el amor al dinero hay asaltos y también ambiciones como los huelguistas del Seguro Social y que fiquen lejos de atender bien a uno. En el Seguro Social me han atendido mal a mí, porque, o sea, que una enfermera me causó lesión en la pierna izquierda con una inyección mal puesta, y un doctor de allá del Seguro Social, del médico quirúrgico, me agredió en una consulta, y todo eso pues por mal dinero, y no sé, pero estoy enfermo por eso, y yo quisiera que fueran cristianos, por lo menos, pero no lo son. Gracias, señor. Bueno, muy amable, para que vea lo que es las grandes diferencias, ¿no? Allá estoy seguro que no sucedería tal. Allá, precisamente, el mandamiento de acercarse a los seres humanos unos a otros se vive, de respetarlo y atenderlo como debe ser, ¿no? Yo creo que, como en todos lados, siempre hay buenos y malos elementos. Lamentablemente en el país somos testigos a cada momento de líderes religiosos que, como bien anotabas anteriormente, tienen un dilema ético, predican una cosa y hacen otra. Obviamente no todos, porque yo he tenido la oportunidad de conocer muy buenos cristianos acá. Ahora, lo que sucede con el Islam es que la mayoría, porque siempre hay malos elementos, claro, incluso en el Islam, pero la mayoría de los musulmanes, como te mencionaba anteriormente, tratan de ser un reflejo de la fe. Entonces, al hacer ese esfuerzo de mostrar lo mejor del Islam, es que vemos, ¿verdad?, una sociedad muy diferente desde el punto de vista religioso, social, ético y moral a la que estamos acostumbrados a ver acá en cuanto a los discursos religiosos. Claro, y esa precisamente, esa rectitud que se refleja en el más mínimo acto de las personas, en sus relaciones entre sí, como no le gusta a los Estados Unidos, ¿no? Ese manejar, los Estados Unidos hicieron del Shah, y como hicieron, hemos sido testigos aquí en América Latina, siempre crean gente corrupta, políticos corruptos, militares corruptos, gobiernos corruptos, sociedades podridas, sociedades dependientes. En El Salvador, que puede producir sus propios alimentos, no los produce, tiene que comprarlos, porque como corrompen a la gente y que hace creer que eso es desarrollo, prosperidad, es democracia. Y cuando la gente se rebela por ahí, como sucedió con la República Islámica de Irán, y le dijo, no, alto, aquí nadie va a ser corrupto acá. Aquí la ley es esta. Uno se da cuenta que cuando el presidente de Irán anda con uno de los carros más baratos que se producen allá, y en cambio acá uno puede ver al presidente en carros caros, ¿no?, y rodeado de guardaespaldas y todo, pues uno piensa que hay algo muy diferente se está moviendo. Cuando uno ve a empresarios corruptos que han vivido, que no quieren pagar impuestos, cuando uno ve ciudadanos que tampoco quieren pagar impuestos, que tampoco se quieren someter a la ley, ya no digamos a una cuestión religiosa, entonces uno se da cuenta que la sociedad occidental, no me voy a referir a El Salvador, sino voy a decir en términos generales, está bastante podrida. Mucha de la mala imagen que la gente se ha formado del Islam en países como El Salvador, es el nuestro, se debe, yo creo que en gran medida, a esa intervención de los Estados Unidos, al gobierno, a hemos visto como administraciones, como la MUSH. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Diga. Sí, quería felicitar a los dos panelistas, ¿verdad? Muchas gracias. Por estarnos contando sus experiencias, porque no es como escuchar las cosas de personas que no han vivido en carne propia, digamos, lo que es la cultura islámica en Irán, como la experiencia que han tenido aquí los dos panelistas, que vemos que nos están contando la realidad, ¿verdad? Muchas cómo gracias. Se vive en Irán, el ejemplo que hay de esa sociedad religiosa, sin vicios, sin prostitución, sin ladronismo, sin maras, o sea, es de admirar. Entonces, quería felicitarlos por todo esto. Y quería saber, digamos, si el señor Bilal Portillo nos pudiera decir, digamos, la dirección de la asociación que él dirige para poder asistir a ver, que nos explique mejor cómo es el Islam en El Salvador. Gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias por su llamada. Bueno, como se dan cuenta, pues esa es la idea de este programa, ¿no? Que conozcan, que se vayan quitando el velo de mentiras que gira, y estamos seguros que mucha gente que se dice amiga de Israel, ¿verdad? Un tipo por ahí, seguro que va a atacar al Islam porque no le conviene monetariamente, no es por otra cosa. Así que ustedes deben de ver también que los periódicos de derecha, me atrevo a decir que tiran bastante basura sobre Irán y sin conocerlo, sin conocer esa sociedad, sin leer siquiera. Yo traje unos libros de allá, compartí con mi padre es muy respetado en la comunidad religiosa de la colonia Matepec, y entonces se puso a leer un librito que dice sobre las discusiones que ponen... Debate libre en el Islam. Sí, el debate libre, exacto. Entonces, y él me dijo, está interesante ese libro, me dijo. Es que tienen que ver la gente, tienen que enterarse más sobre el Islam, que no es lo que ellos se han imaginado. No son terroristas, no son violentos y tienen alto grado de respeto a la mujer, y el hombre asume su papel de verdad. No es como aquí, ¿verdad? Espérate, he tomado una parte de tus gastos y lo demás pues ya voy a ver si me echo un par de cervezas. No, allá todo es muy correcto. Si hacen las cosas correctas, como bien dijiste, puede haber alguien que no le guste, pero yo en realidad no fui testigo de nadie que no le gustara, ¿no? Es más, quiero también mencionar que los periodistas que estuvimos allá fuimos libres de preguntar lo que quisiéramos y a quién quisiéramos. Allí no hubo cuestión de teledirigida, ¿no? Que, pues vayan, los vamos a llevar a que vean cosas bonitas y ya, ver. No, preguntábamos, conversábamos con la gente. Y otra cosa que también, fuimos a visitar la más grande fábrica de vehículos para todo Medio Oriente, que está en Irán precisamente, donde producen estos vehículos de lujo, motores de lujo. Como digo, allá está Mercedes-Benz, no solo producen vehículos para la gente, coupés, sino que camiones, tráileres, transporte público. Es decir, es una sociedad que ahora ya hasta vende alimentos, ¿verdad? Ya siembran sus propias cosas. Por supuesto, es una sociedad que a mí me admira también porque tienen 32 años de revolución, y quítenle 8 de la guerra que tuvieron con Irak, una guerra que costó millones de muertos, promovida por Estados Unidos, solo quedarían 32 menos 8, quedan 24. 24 años, y más el asentamiento de unos 4 o 5 años de estar lidiando con una oposición necia, con una oposición instigada por Estados Unidos, en que se termina con la toma de la embajada de Estados Unidos, y toda esa lucha es una revolución bastante joven, que no es que ya esté todo hecho allá. Todavía están construyendo, todavía tienen, como se lo señalan los periodistas, tampoco les señalamos cosas, ¿no? El consumismo en que se están metiendo allá. Usted puede tomar Coca-Cola y Fanta y nadie le dice nada. Puede comer pizza, pero la pizza iraní es bien rara, ¿no? Pero ahí se come pizza, ¿no? Pero se comen los dulces más ricos del mundo. Una dulcería, pude traer unas muestras de dulce, es riquísimo, increíble. Hay gran variedad de dulces y todo eso está al disfrute de la gente, pues. Y la gente va y compra, no es que, espérate, es que esto es para consumo extranjero, ¿verdad? No, la gente va, compra, disfruta su sociedad, y eso es importante. Hay personas que suelen pensar que Irán, muchos de los países musulmanes, son países muy atrasados. En el caso de Irán, a las pruebas me remito, es un país y una sociedad que como bien anotabas, produce sus propios alimentos, hay fábricas de vehículos, hay fábricas de motos, tiene tecnología muy avanzada. Claro. Tecnología muy avanzada, tiene grandes científicos, es un país en creciente desarrollo. Claro. Obviamente, como dijiste, es una revolución joven que ha sufrido muchos problemas en estos 32 años. Todavía hay muchas cosas que corregir, pero por lo menos en cuanto al mundo islámico, creo que es un ejemplo. Ejemplo que no le gusta ni a Israel ni a Estados Unidos. Obviamente que no, porque encontramos que Irán actualmente, bueno, y esto también algunos países latinoamericanos lo hacen, denuncian las atrocidades que estos países cometen contra pueblos y contra otros países, y eso no sienta bien, ¿verdad?, en estas sociedades, ni en aquellos sectores dentro de las sociedades de otros países que apoyan a Estados Unidos e Israel. Es más, hoy quien ataca a Estados Unidos o quien ataca a Israel o quienes denuncian las atrocidades son considerados en muchos casos como terroristas. Claro, claro. Y también hay una cosa interesante, que no es con todo Israel ni con los judíos, sino con los sionistas. Exacto, hay que hacer una diferencia, sí, porque claro, muchas personas han llegado a la asociación con el concepto equivocado de que los musulmanes tenemos un odio hacia los judíos. No es cierto. Habría una contradicción terrible, porque muchos de los profetas mencionados en el Corán son judíos, y nosotros no podríamos odiarlo. El mismo Jesús, claro, era de esa extracción. Ahora, ¿quién es el verdadero enemigo del Islam? Es el sionismo internacional, que es un movimiento político que se gestó en Europa del Este, como muchos de ustedes sabrán, y que es el que ha causado un gran daño a las sociedades islámicas. Contra ese, digamos, ese movimiento es contra el que el Islam sí tiene una enemistad bastante grande, sí, no contra el pueblo judío. Yo pregunté también allá a los periodistas que estuvimos allá, hice una pequeña, digamos, encuesta sobre el eje del mal, ¿verdad? Y bueno, casi cuando uno está viviendo una realidad muy diferente, pienso que el presidente Bush debería ser condenado como terrorista también. Ese señor llevó la muerte a un pueblo pacífico, a un pueblo que buscaba su libertad como tantos pueblos, su autosuficiencia, su respeto como nación, y muchos miles de muertos. Bueno, en Irán le llaman los mártires, ¿verdad? Martirizados, muchos jovencitos, mucha gente que héroes, tienen sus héroes también, son muy venerados. Estuvimos en un cementerio donde están los que cayeron por la revolución, un montón de gente, de jóvenes que uno puede ver ahí. Tienen hasta una especie de mezquita donde un presidente fue asesinado con una bomba con 72 colaboradores. Y todo eso que uno se va dando cuenta de una nación que sigue sus ritos. Los viernes también los jóvenes hacen la oración del llanto, algo así, ¿no? Del Yuma. El Yuma, sí. De la congregación, se llama. La congregación, los jóvenes, el viernes, pues allá para que sepan, estimados oyentes, que no hay sábados ni domingos, sino que el viernes es el día libre, ¿verdad? Ese día prepárense, porque las carreteras están a topar, los cementerios están a topar. Es una vivencia increíble. Toda la familia sale, ¿no? Pues ellos tienen su forma de divertirse también, que no es nada occidental, ¿verdad? La familia siempre es, y una cosa es fundamental allá, la familia no es como acá, ¿no? Insisto en eso, quiero insistir en eso, la familia es el pilar fundamental de verdad. Aquí dicen, no, la familia es pilar fundamental, pero no hay ningún abono a la familia, ¿verdad? Hasta la soltería es mal vista, ¿no? Pero hay una cosa que me llamó la atención también, en Irán no se conocen los muebles, allá es todo alfombra, ¿no? Las casas son alfombras, la compra de muebles, digamos, es compra de alfombra. Estuvimos viendo con Mustafa, fuimos a ver unas alfombras y son carísimas, ¿no? Bueno, para mí son caras, ¿no? Él me decía, no, pues no se gana mucho acá, pero se gana lo suficiente para ahorrar y visitar El Salvador de vez en cuando. Ya se imaginan lo que cuesta un boleto de allá para acá, ¿no? Y de aquí para allá. Y todo eso, pues, es agradable saber que hay una sociedad tranquila, libre, en que uno se siente a gusto, en que lo respetan. Una cosa que me llamó la atención, alguna gente me presenté como periodista escritor. Cuando yo era un escritor, entonces hubo una valoración extra, por así decirlo. Yo me sentí muy halagado con esta gente, porque los libros allá se quieren muchísimo. En Qom están haciendo un edificio grande para las librerías, que va a ser enorme, porque pretenden reunir un solo edificio y que ya están desperdigadas las librerías, ¿no? Sí, los musulmanes, y más que todo en nuestra escuela, es el chiismo, consideramos la búsqueda del conocimiento fundamental para el desarrollo no solo de los musulmanes, sino del Islam en general. Es más, esa proliferación tan tremenda que hay en Irán de literatura, esa explosión de poesía que uno encuentra, de arte en general, es una muestra de que la búsqueda del conocimiento es una forma también de adorar a Dios en el Islam. Entonces, yo tuve la oportunidad de, y quiero con esto, quiero ir retirando del programa porque ya estamos encima del tiempo, visitamos una biblioteca que tiene libros incunables, quiere decir que solo hay un único ejemplar en todo el mundo, en una caja fuerte están esos libros. Vimos los libros antiquísimos de centenares de años, y el fundador también, él empezó comprando de su dinero uno por un libro y se hizo la disciplina de hacer, y hoy es un gran centro que he visitado por investigadores. Allá hay libros de todo el mundo, antiguos de todo el mundo. Parece que van a hacer un nuevo edificio, ¿no? Pero es un tesoro, lo reparan. Y conocimos a un joven que estaba aplicando unas figuritas con una tintura de oro, porque así es el original, y lo estaban reconstruyendo todito. Es increíble cómo esta gente ama la cultura, eso es importantísimo. Hay un gran aprecio sobre la cultura en general y todas las expresiones culturales que de ella emanan, porque el Islam así lo manda, cuidar el patrimonio cultural, conservarlo, no importando si es islámico o no. Sí. Eso es muy importante. Bueno, pues, algunas palabras finales, Bilal. Sí. A la dirección te pedían. Sí, un saludo al oyente que nos habla. Quiero agradecer a Radio Nacional, quiero agradecerte a vos, Néstor, por la oportunidad que me das de dirigirme a la gente ahora en este prestigioso programa. Bueno, si alguna persona está interesada en conocer más sobre la cultura islámica, puede visitarnos en nuestras oficinas, que están ubicadas en calle y Colonia Centroamérica, número 122. O pueden visitar nuestro sitio en internet, que es una biblioteca completa de libros, incluido el Sagrado Corán, que se puede bajar o descargar gratuitamente. La dirección es www.islamelsalvador.com. Muy bien, bueno, y ya pues con esta nos despedimos. Esperemos haber llevado un poco de cultura y acercamiento a una cultura y religión prácticamente desconocida en El Salvador, sino que solo han llegado rumores y especialmente mentiras de gente interesada en que no se difunda una verdad en que lleva la rectitud en la vida a los seres humanos. Nos despedimos con esto y, como siempre decimos, con el doctor José María Méndez, que no está, y espero, Chema, que esté bien y nos estés escuchando. A un saludo y un abrazo de mi parte, y esperaba verte, pues no te he visto desde que vine de Irán. Y decimos nosotros: el camino hacia la verdad es la justicia, y cumplir la justicia es cumplir la Constitución. Muy buenas noches. Radio Nacional y el Foro para la Defensa de la Constitución presentaron La Constitución para Todos. Construyendo ciudadanía. Por hoy, gracias por su amable sintonía y le invitamos a escucharnos el próximo jueves, siempre a las 7 de la noche, por Radio Nacional de El Salvador. Hasta entonces.